lo sabes? Ese Noirtier era su propio padre. ¿Su propio padre? Ay, muchacho. Muchacho, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Por favor, Abad. Necesito estar un rato a solas. Edmundo, siento haberte perturbado ayer. Sé que nació en ti un sentimiento nuevo. La venganza. Esas son las consecuencias del conocimiento. Creo que debo compensarte. Te diré algo que te alegrará. Había jurado no volver a hablar de esto. Todos me tomaban por loco. Pero lo único real aquí es mi tesoro, no mi locura. Este es mi tesoro. Abad, eso es un libro. Tranquilo, Edmundo, que no estoy loco. Este es mi tesoro. Y la mitad te pertenece desde hoy. Aquí está señalado el lugar donde está escondido. Pero está en forma de clave. Si acercas este libro al fuego, aparecerán unos puntos bajo algunas letras.